mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya. Estamos hoy aquí en la cabina, como cada semana, tejiendo resistencias desde la radio. Y hoy les vamos a acompañar Génesis, Joaco y Leo durante esta hora de programa. Y queremos iniciar, como todas las semanas, agradeciéndole y mandándole un abrazo rebelde a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que nos sigue en redes sociales, a la gente que nos comparte su información. Queremos de verdad invitarles a que sigan apropiándose de este espacio. Este programa de radio es de todas y todos ustedes, así que compartan su información para que suene en La Cabuya. Y queremos agradecer a toda esa gente que nos escribe incesantemente al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org y que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y también que nos siguen en Facebook, donde nos pueden encontrar como Casa Presidencial. No, perdón, La Cabuya. Queremos recordarles también que en vocesnuestras.org pueden escuchar todos los programas que hemos estado realizando a lo largo de este año y demás producciones que se genera desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Así que en el sitio pueden encontrar, además de información, además de campañas, pues los audios en línea de los otros y distintos programas que se trabajan por acá. Y justamente hoy vamos a tener información sobre una campaña que se llama Voz por Voz. De hecho, la semana pasada, para quienes no sintonizaron, estuvimos hablando sobre esta campaña que es del Observatorio de Género y Medios GEMA, y ahí participamos varias organizaciones, incluyendo Voces Nuestras, incluyendo a la colectiva Caminando, por ejemplo, a diferentes universidades. Y esta campaña, Voz por Voz, es una campaña en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. De hecho, hoy vamos a estar escuchando durante el programa algunas historias de mujeres que compartieron sus experiencias sobre el tema de violencia, de mujeres reales, historias reales. Y en la sección Desde las Comunidades conoceremos a grupos y colectivos que trabajan por mejorar su entorno y transformar para bien sus realidades. Tenemos música, agenda de actividades, pero antes empezamos con algunas noticias que queremos compartir el día de hoy. Bueno, y en las noticias nacionales queremos contarles que diputadas, mujeres empresarias y expertas sobre violencia familiar realizaron una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para defender al INAMU e impedir su eventual cierre. Esto ante un proyecto de ley que presentó el diputado cristiano Fabricio Alvarado y que busca cerrar el INAMU y transformarlo en el Instituto Nacional de la Familia y Equidad de Género. Según este personaje, Fabricio Alvarado, y otros diputados como Óscar López, el INAMU no está cumpliendo su función y se enfoca únicamente en la defensa de las mujeres, pero bajo conceptos erróneos como el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que para estos señores las mujeres no deberíamos de tener esos derechos. El abogado especialista en violencia familiar, Eugenio Jiménez, afirmó que ese proyecto que están presentando no explica el concepto de género y que tiene el problema de que solo se centra en la familia tradicional, porque para ellos la familia tiene que ser mamá, papá, hijos, cuando en este país y en todo el mundo hay una cantidad enorme de modelos de familia diferentes y diversos. Y la diputada independiente Carmen Quesada, quien motivó la actividad, explicó que tampoco se ha tomado en consideración todo el engranaje que el INAMU realiza con otras instituciones y que tendría un impacto negativo hacia niños o mujeres jefas de hogar si la institución desaparece. La presidenta del INAMU y quien tiene rango de ministra, Alejandra Mora, afirmó que este tipo de acciones son parte de los esfuerzos para evitar que proyectos como estos avancen. Bueno, y aunque no queríamos hablar de las elecciones en Estados Unidos, al parecer es inevitable el impacto de este hecho, sobre todo en la política criolla. Esto porque a solo un día de la victoria de Trump, el diputado y candidato eterno por el movimiento libertario Otto Guevara aprovechó su intervención en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa para alabar la estrategia de Trump. Otto Guevara comentó: "Lo que se vio en esta campaña nos da más bríos, nos convence de que hay un electorado, y lo vemos no solo en Estados Unidos, hay un electorado que está cansado de ese nadadito de perro, de que pase una administración y otra sin resolver los problemas, y me parece que las redes sociales están ayudando a leer el mercado electoral de otra forma, y eso lo leyó muy bien Donald Trump". No hay ninguna novedad en que desde el Partido Libertario se entiendan los votos como si fuera un mercado electoral, ya que para esos bichos todo es un mercado, competencia, oferta, demanda, en fin, qué tristeza de política. Y aunque Otto Guevara no ha aclarado si será candidato por quinta vez en su partido, sí advirtió que no teme hacer una campaña similar a la de Trump. Quisiera saber dónde va a sacar un muro. Que en realidad es igual a las campañas que ha venido haciendo, solo que con esteroides, insistimos, nada nuevo para este partido político de Costa Rica. Condenado por estafa hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, algo así como estafa a la democracia. Bueno, y en las noticias internacionales, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron este sábado un nuevo acuerdo de paz, según informaron varios medios de comunicación. El documento sustituye a un pacto previo firmado por las partes el 26 de septiembre, pero que fue rechazado por los electores colombianos en un plebiscito realizado el 2 de octubre. El nuevo texto incorpora cambios propuestos por los sectores del país que se opusieron al pacto inicial y que hicieron campaña por el no en el referendo. Aunque se escucharon sus reclamos, las negociaciones se dieron entre el gobierno y las FARC, como fue a lo largo de todo el proceso. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, en un discurso televisado, pidió que se diera una nueva oportunidad a la paz con este transformado acuerdo, al cual reconoció con humildad como mejor que el anterior. El mandatario agradeció la participación de todos los sectores del espectro político, religioso y social y detalló que en total recibieron más de 500 propuestas para modificar el acuerdo firmado en septiembre. Según explicó en su discurso, dio instrucciones a su equipo negociador para que regrese de inmediato a Bogotá a explicar en detalle el nuevo acuerdo a los voceros del no con el texto en la mano. Santos agregó que incorporaron no menos del 65% de las propuestas del no en lo referente a la jurisdicción especial para la paz, que es el sistema de justicia transicional prevista en los acuerdos, y casi el 90% de las iniciativas vinculadas a la cuestión de cómo el acuerdo trataba el tema de la equidad de género, que había generado resistencia especialmente entre grupos religiosos. Ni desde La Habana ni en el mensaje del presidente Santos de Colombia quedó claro cuál será el mecanismo de refrendación de este nuevo acuerdo. Si será otro plebiscito o si será a través del Congreso. El presidente ruso Vladimir Putin decretó este miércoles la revocación de Rusia del Estatuto de Roma, documento legal que rige la Corte Penal Internacional con sede en La Haya en los Países Bajos. Según el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el presidente Putin ordenó aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con la resolución, Rusia quedaría fuera de la jurisdicción del Tribunal de La Haya. Sin embargo, no sería el único país, debido a que el estatuto tampoco lo han firmado Estados Unidos, China, India, Israel, Cuba e Irak. Asimismo, el comunicado ruso expresa las causas de la decisión de Putin. Por desgracia, la Corte no cumplió las expectativas puestas en ella y no se convirtió en un órgano de justicia internacional verdaderamente independiente y prestigioso. Varias veces en las sesiones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU se había constatado el trabajo ineficaz y unilateral de la Corte. En sus 14 años de funcionamiento, la Corte Penal Internacional dictó solo 4 sentencias gastando más de $1,000 millones. Bueno, y así cerramos la sección de noticias de La Cabuya. Vamos a seguir con más y ya volvemos con información sobre la campaña Voz por Voz. Nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos.

seguimos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias desde la radio. Y como les contamos al inicio de este programa, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Género y Medio Centroamericano, GEMA, y el Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad están haciendo un llamado a que los medios de comunicación y la sociedad civil sumen esfuerzos para erradicar la violencia en contra de las mujeres. El machismo mata. Y también mata la indiferencia. Por eso creemos que el papel de los medios es fundamental para visibilizar y concientizar sobre los malos tratos y los asesinatos de miles de mujeres y niñas en todo el mundo cada año. Las mujeres sufren violencia solo por el hecho de ser mujeres. No se trata de casos aislados ni sucesos. Necesitamos urgentemente acabar con el periodismo machista que perpetúa el patriarcado con contenidos sensacionalistas plagados de estereotipos, mitos y roles de género. Es urgente una prensa consciente cuyo tratamiento de las noticias y los contenidos sea ético e incorpore la perspectiva de género para acabar con la discriminación y la violencia machista. Sobre esta urgencia, Coral Herrera del Observatorio Género y Medios nos amplía. Los femicidios no son crímenes pasionales y la violencia de género no es un asunto privado e individual. Es un tema político que nos afecta a todos y a todas. No se puede presentar un asesinato como una demostración de amor. El amor y la violencia son conceptos completamente opuestos. Cuando se quiere a una persona, ni se la daña ni se la mata, se la respeta y se la trata bien. Es preciso entonces desmontar la tradicional asociación entre el amor y el sufrimiento o el amor y la muerte. Los femicidios no son accidentes ni son cosas que pasan. No son fenómenos aislados que ocurren muy de vez en cuando. Suceden a diario en todo el planeta y su principal causa es el machismo y la desigualdad. Bueno, escuchábamos a Coral Herrera del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA, un espacio diverso en el que participan mujeres de colectivos, agrupaciones y organizaciones que tenemos esta loca idea de que todas y todos merecemos exactamente los mismos derechos y que estamos luchando por dignificar la vida de las mujeres. Y en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, GEMA lanzó la semana pasada la campaña Voz por Voz. Esta es una campaña que busca que los medios de comunicación empaticen con la problemática y con la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia. A través de imágenes, audios y videos, con esta campaña estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que muestre su indignación y se solidarice con las mujeres que viven violencia diariamente. Escuchemos un mensaje lleno de voces de mujeres unidas en esta campaña denunciando la violencia y exigiendo a los medios y al Estado tomarse en serio la vida de las mujeres. Voz por voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. El femicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. El 70% de los asesinatos de las mujeres en el mundo tiene que ver con su condición de género. La mayoría de esos asesinatos son perpetrados por hombres cercanos a nosotras. Por hombres de nuestra familia que quieren controlar nuestra autonomía y nuestra sexualidad. Por parejas y exparejas que se creen dueñas de nosotras. Por atacantes sexuales, desconocidos y conocidos, que pretenden imponerse sobre nuestros cuerpos. En Costa Rica, del 2007 al 2015, se produjeron 261 femicidios. Son casi 29 mujeres menos cada año. Dos mujeres menos al mes. Al 4 de agosto del 2016, llevamos 18 mujeres menos. Daisy, María, Jamie, Allison, Chantal, Stephanie, Alejandra, Mariana, Alicia, Kimberly, Margarita, Mayela, Génesis, Kaylin, Lidia, Marjorie, Nelly, María. Mujeres de todas partes del país y del mundo, de todas las edades. Personas que amaban, sentían, soñaban. Por todas las que ya no están, estamos nosotras aquí. Para pedirle a los medios que dignifiquen la vida y que no hablemos más de crímenes pasionales. Los celos nunca mataron a nadie. Los hombres violentos agresores, sí. Para exigirle al Estado condiciones de seguridad en nuestras casas, nuestros espacios de trabajo, de estudio y en nuestras calles. Para invitarlos e invitarlas a que sumen sus voces y nos acompañen a exigir justicia. Porque la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, nos afecta a todas y a todos. ¡Nos queremos vivas! Y con ganas de vivir. Fuertes y valientes contra cualquier tipo de violencia. Ni una menos. ¡Vivas nos queremos! Nos vemos este 25 de noviembre en las calles. Cielo y perdón La campaña Voz por Voz nos recuerda que no hay tal cosa como un asesinato que se comete por la pasión que siente un hombre hacia una mujer. Que los medios de comunicación hablen de nuestras realidades con las palabras correctas. No son crímenes pasionales, son femicidios. No aparecemos muertas o simplemente morimos, nos están asesinando. Y es momento de que las mujeres empecemos a hablar sobre nuestras vidas para no delegar esto en manos de los medios de comunicación masivos que siguen reproduciendo la violencia y el machismo en sus discursos. Hoy, durante el programa de La Cabuya, vamos a compartirles varios audios de esta campaña Voz por Voz, donde se narran historias reales de mujeres reales que han vivido situaciones de violencia. Vivencias tan cercanas a la vida de las mujeres que resulta escalofriante escucharlas. Llenas de dolor y de rabia, pero sobre todo de fuerza y valentía, estas mujeres abrieron sus corazones para compartir la forma en que la violencia machista ha marcado sus vidas. Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Escuchemos entonces una de las historias que recopiló la colectiva Caminando para esta campaña y seguimos con más en La Cabuya. Cuando tenía 6 años, mientras jugaba escondido, mi primo mayor, que ese entonces tenía 16, tocó mi vulva y se masturbó enfrente mío. ¡Sí! Me abusó sexualmente y me amenazó. Si decía algo de lo que me hizo, le iba a pasar algo malo a mi mamá. Sentí mucho miedo y en mi familia hubo silencio por mucho tiempo. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres. Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. A las que se rebelan, no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada. A las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. A veces porque miran, porque callan, porque piensan se delatan. A veces porque cuentan, porque lloran o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso, una mirada. Hay quien lo espera todo de quien ama y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. Arrastradas por los pelos, torturadas, devastadas, violadas legalmente, apuñaladas. Algún juez las mira y pasa. Dicen que tienen celos y se nublan, que no saben lo que hicieron. Y cuando beben dicen, no seré ellos, yo soy yo más este infierno. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. En el club

puede ver esa persona. Aparte de las personas transgénero, están las personas transexuales, que son aquellas que sí intervienen en su cuerpo con hormonas o con una intervención quirúrgica. Si es una chica trans, entonces se construye su vagina, y si es un chico trans, bueno, ahí hay los procedimientos quirúrgicos para confirmación del sexo o de género. Internacionalmente, las chicas y los chicos trans, más que todo activistas, han luchado en contra del término transexual, porque en un principio fue una enfermedad, y bueno, acabamos de pasar octubre contra la despatologización. No es una enfermedad mental, no está mal la mente, no está mal. Eso es una cuestión de cómo se siente uno. Pero aparte de las personas trans, hay otras identidades de género. Están las personas cisgénero, que son aquellas personas que se identifican con el sexo que corresponde al sexo asignado al nacer. Entonces es aquella chica que nació con vagina o aquel chico que nació con pene. Esas son las personas cisgénero. No son las personas normales, ¿no? Todas las personas somos normales, si hay normalidad alguna. También estamos las personas agéneras, que somos aquellas personas que no nos identificamos con ningún género, porque es todo un arco iris de colores y sabores. Aparte de las personas agéneras, están las personas género fluido, que son aquellas personas que fluyen entre los géneros, van de un género a otro. Están las personas bigénero también, que son aquellas personas que se identifican con ambos géneros a la vez, tanto con el género masculino como con el género femenino. No niegan su feminidad, tampoco su masculinidad. Y yo creo que todas las personas tenemos algo de masculinidad y algo de feminidad, al fin y al cabo. Personas queer son aquellas disidentes y disidentas sexuales y genéricos que no creen tampoco en el binarismo, y más allá de fluir, no creen en las construcciones sociales de sexo ni género. Es como un tipo de anarquismo sexual, anarquismo identitario, le llamo yo. La Iglesia Luterana Costarricense tiene entre sus objetivos apoyar a los sectores que son excluidos, discriminados y violentados en nuestro país. Para ello, cuentan con diversos programas de trabajo en comunidades donde ofrecen espacios de diálogo, apoyo y organización para defender los derechos humanos. Hoy, la ILCO nos comparte información respecto a su programa de prevención de la violencia intrafamiliar, el cual busca dar apoyo a mujeres, niños, niñas y personas jóvenes que han vivido o viven actualmente situaciones de violencia en sus hogares. Mi nombre es Teresa Guadamuz López, pastora de la Iglesia Luterana Costarricense. Para nadie es un secreto el alto índice de violencia de todo tipo que el país está pasando. Entonces la Iglesia Luterana Costarricense se ha dado a la tarea de hacer un análisis en las comunidades en las cuales estamos presentes. Hemos visto que es urgente la necesidad de tratar sobre este tema, porque es un tema, una problemática que a todos y a todas nos tiene que importar. Uno de los objetivos que nos planteamos es, no vamos a decir quitar, sino reducir el alto índice de violencia que hay en las comunidades en donde estamos. El acompañamiento a familias, motivarlas a reconocer que es posible una vida diferente y digna, que los derechos humanos son intransferibles y que nada justifica la violencia. Bueno, entre las actividades que realizamos tenemos talleres como teatro comunitario, arte, comunicación e información visual con afiches, volantes, foros participativos en colegios, ferias informativas, marchas comunitarias, según lo que la comunidad también nos solicite como a la iglesia. La población que se ve beneficiada son grupos y subgrupos en las comunidades en donde estamos presentes: niños, niñas, jóvenes, mujeres, familias completas, principalmente en nuestros centros infantiles, que tenemos dos, en Carpio y Alajuelita, las casas abiertas. Entonces, esa es nuestra población y las comunidades de fe. Podríamos decir el teléfono de la iglesia, que es 2227-8080. También tenemos los teléfonos de dos personas que están en este momento en el área esta de prevención de la violencia, que es Marianela Ledesma y Teresa Guadamuz con el 8965-1401, para que otras personas tengan la posibilidad también de llamarnos, conocer un poco más. Necesitamos unir esfuerzos porque esto nos concierne a todos y todas. La Cabuya. Podemos Volar es un programa de radio que busca dar espacio de expresión a las personas que viven con un trastorno mental. Sus locutores y locutoras son usuarios del Hospital Psiquiátrico Nacional y las grabaciones se realizan desde las instalaciones de dicha institución. Este es un espacio distinto que le permite tener acceso a los medios a esas personas a las que no se les ha dado voz históricamente en los medios masivos de comunicación. Pero sobre todo, esta es una iniciativa para demostrar que podemos volar. Buenas tardes, les habla María Soledad Herrera. Yo soy locutora del programa Podemos Volar, que es un programa que es del Hospital Nacional Psiquiátrico de Pavas con el apoyo de Radio U, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica. Este programa surgió básicamente porque durante toda la historia de la humanidad, las personas que han padecido algún tipo de enfermedad siempre fueron discriminadas, digamos, fueron criticadas, fueron aisladas de la sociedad. Y pues específicamente, digamos que el programa de nosotros, Podemos Volar, surgió hace 6 años, porque uno de los chicos fundadores, que ya no está, descubrió que en Argentina hay un programa de radio que se llama La Colifata, que es lo mismo, que lo que hace es que hace un programa de radio para que los chicos que han estado internados o las mismas personas que están internadas en el Hospital del Borda tengan la posibilidad de expresar sus ideas, sus pensamientos, que tengan voces. De ellos tienen un emblema que dice que voces, puentes donde había fronteras, ¿verdad? Entonces la idea es como eso, como romper esas fronteras y crear puentes. Y qué mejor que la radio, ¿verdad?, que ese medio de comunicación que permite establecer un puente entre los locutores y la gente que nos está escuchando. Entonces, por eso fue que surgió Podemos Volar, para crear esa puente, ¿verdad?, entre los radioescuchas. Y pues nosotros tenemos algunos lemas, ¿verdad?, como por ejemplo Voces donde había silencio, o Podemos Volar todo locura. Entonces es un espacio básicamente para dar voz a las personas que por tantos siglos, de siglos, fueron ignorados. Y pues mandarles un saludo muy cordial a todos ustedes, radioescuchas. Los invitamos a que nos escuchen. Bueno, nos proyectamos los lunes a las 4 de la tarde en la 101.9 FM y se repite los miércoles en la 870 AM a las 3 de la tarde. También nos pueden buscar en la página de Facebook, nos pueden buscar como Podemos Volar. Y algún contacto, bueno, específicamente si tendría que ser directamente en página de Facebook, si algún día ustedes estuvieran interesados en participar, ¿verdad? Es un espacio abierto, toda la persona que quiera ir, que tenga como curiosidad, que quiera como que le interese la temática, ¿verdad?, están cordialmente invitados. Nos pueden escribir por Facebook, se pueden comunicar con Andrés Dinartes, que es el productor del programa, y coordinamos un día un encuentro para que ustedes puedan acompañarnos. Les aviso que las grabaciones generalmente las hacemos los viernes, es un programa pregrabado, no es en vivo. Lo grabamos generalmente todos los viernes de 2 a 4 de la tarde en un aula del auditorio del Hospital Nacional Psiquiátrico. Hay que buscar, pero sí es mejor avisar si van a llegar, porque hay veces que grabamos algún programa en otra parte de Costa Rica, en cualquier lado, en la universidad, a veces nos invitan a actividades, en clases y todo, y no, entonces no nos encuentran en el hospital. Entonces, para que nos avisen nada más, están cordialmente invitados. Ya les dije que ojalá nos puedan acompañar y así pues crear más puentes entre nosotros. Los conocimientos ancestrales sobre agricultura orgánica y usos medicinales de las plantas se han ido borrando de la memoria colectiva con el paso de los años. Por eso, Nora decidió recuperar esos saberes y empezar una huerta en el patio de su casa. A través de la agricultura y la medicina natural, esta valiente mujer palmareña redescubrió la conexión de las mujeres con la tierra y ahora tiene el sueño de unirse con otras mujeres para resistir, compartir e intercambiar esta sabiduría medicinal. Buenas, mi nombre es Nora Cruz. Estamos aquí en Palmares, en el patio de mi casa, donde tengo aquí mi huerta. Y aquí comencé una iniciativa que se llama Medicina Natural Abuela Tierra. Y vamos a mostrarle, ve, aquí tenemos este árbol de moringa, que es un árbol muy beneficioso. Después ahí tenemos unas matitas de cúrcuma.

matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo. Mi hermano mayor fue víctima de un asalto. Como buen hombre que todo lo arregla a golpes, él no solo regresó sin su celular, sino que regresó con el labio inflamado y un ojo morado. Varios días después, le comenté mi temor a ser asaltada en esa misma calle. Él me respondió: "Pero a las mujeres no las asaltan. De una tocada no pasa." Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y vamos ahora con la agenda de La Cabuya y les recomendamos que empiecen a apuntar porque el colectivo Las de Afuera nos invita al estreno de las muestras teatrales Culpables y Transvida con mujeres transgénero y exprivadas de libertad en escena. Culpables trata sobre una línea entre el bien y el mal que es permeable y que casi cualquiera puede ser inducido a cruzarla. Culpables somos todos y todas de la violencia estructural que ejerce el Estado. Y Transvida, por otra parte, traerá a la escena la vida de las mujeres transgénero en la esquina del trabajo sexual y nos hace reflexionar sobre la violencia social que viven estas poblaciones. Esta muestra será el miércoles 23 de noviembre a las 6 de la noche en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica. La entrada es abierta al público y gratuita. Las puertas se abren a las 5:30 de la tarde. Y el Movimiento en Lucha por Habitantes de la Calle, en conjunto con el Programa de Iniciativas Estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, nos invita el próximo miércoles 23 de noviembre a las 6 de la tarde a un evento que va a haber de presentación de la primera asociación de y para habitantes de la calle en Costa Rica. Esta presentación se realizará en el mini auditorio de la Facultad de Derecho, en el antiguo edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. Y el acto de presentación surge como parte del proceso de visibilización y de incidencia que busca que más personas conozcan y se relacionen con el trabajo que realiza este movimiento para mejorar las condiciones de vida enfrentadas por la población que representa, por la población en situación de calle. Costa Rica será la sede del segundo encuentro latinoamericano de innovación social del 23 al 25 de noviembre y que se llevará a cabo en la sede del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y será un evento gratuito y abierto para todo el público. Se convocarán a más de 20 personas expertas nacionales e internacionales en materia de innovación social y se espera recibir a unas 250 personas de municipalidades, organizaciones no gubernamentales, emprendedores sociales y líderes de instituciones gubernamentales. Fundamentales, entre otras. Escuchemos la invitación que nos hacen a esta actividad. Muchas gracias. Efectivamente, entre el 24 y el 25 de noviembre estaremos desarrollando el segundo encuentro latinoamericano de innovación social aquí en Costa Rica. La casa será el Consejo Nacional de Rectores, un kilómetro al norte de la Embajada Americana. Algunas de las personas nos han preguntado si este evento tiene algún costo y definitivamente no. Es gratis y está dirigido a emprendedores sociales, a la academia, a los estudiantes, al sector empresarial, a las municipalidades y a las ONGs. Los principales temas que estaremos tratando serán emprendimientos sociales, intervenciones locales, inversión de impacto y, por supuesto, participación ciudadana en la toma de decisiones que tienen que ver con el emprendimiento social. Tendremos también la participación de expertos de México, de Chile, de Colombia, de España, de Brasil y de Honduras. Es importante que ustedes participen y que puedan hacer sus aportes en este segundo encuentro latinoamericano de innovación social. Todos y todas invitadísimos. Muchísimas gracias. Bueno, y en conmemoración del Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, la colectiva Chancha Negra nos invita a una función de teatro espontáneo, donde las historias de las personas puedan visibilizar la violencia patriarcal que hemos recibido las mujeres a lo largo de la historia. Pero sobre todo, esta va a ser una noche donde muchas historias de sororidad y de resistencia se van a hacer visibles para decirle al machismo que estamos juntas y somos fuertes. Esta es una función de teatro espontáneo, como les decíamos, entonces no hay guión, no hay personajes, no hay textos establecidos, sino que las historias de cada una de las personas que asisten van a darle vida a este evento de acompañamiento y de resistencia. Esta función será el viernes 25 de noviembre a las 7 de la noche. La entrada es un aporte solidario y va a ser en Casa Teatro, que es una organización para fomentar el arte y la cultura, que se ubica 100 metros al norte del Hotel Holiday Inn, a un costado de la Alianza Francesa en San José. Y a propósito del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en La Cabuya convocamos a todas las personas que nos escuchan a que salgamos este 25 de noviembre a marchar y tomar las calles para decirle no a la violencia que vivimos diariamente solo por ser mujeres. Nos vemos a las 8 de la mañana en las calles de San José Centro, saliendo del Parque de la Merced, y esperamos que desde las comunidades también se organicen marchas, caminatas y todo tipo de actividades para que nuestro grito en contra de la violencia sea mucho más fuerte. Esperamos que nos compartan audios al 8305-3777 contándonos cómo se vivió este día de unión entre mujeres de distintas zonas de nuestro país. Y para cerrar la agenda, vamos a seguir con actividades de este Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, compartiéndoles una invitación que nos hace la Guanarred a la Chichada y Peña Cultural Basta de Violencia hacia las Mujeres. Esta actividad va a ser el próximo 25 de noviembre también, pero dejemos que sean las compas de Guanarred las que nos cuenten en qué consiste esta actividad. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Desde la Guanarred les invitamos a acompañarnos a la Peña Cultural y Chichada Basta de Violencia contra las Mujeres, que se llevará a cabo el 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el FECOU, frente al girasol de la UCR en San Pedro, donde tendremos teatro, cuentos, música y videos feministas. No se lo pueden perder. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades en todo el país. Queremos agradecer especialmente el aporte de Fabiola, Fiorella, Steven, Naila y Jules. Y por supuesto agradecerles a ustedes que nos escuchan cada semana en La Cabuya. Les mandamos un fuerte abrazo y les invitamos a que nos manden información. Cuéntenos qué está pasando en su comunidad, cuáles son esas cosas que quieren denunciar o cuáles son esas propuestas que quieren que la gente se entere que están haciendo en sus comunidades. Mándenos toda esa información al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org. Y también pueden escribirnos todavía mucho más fácil al WhatsApp. Nos pueden mandar un mensaje de texto o un audio. El número es 8305-3777. 8305-3777. Y búsquenos por ahí en Facebook como La Cabuya. Y queremos agradecer a estas radios que nos transmiten cada semana, como Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.